早く座ればボタン歩く姿は百合の花誰もが羨む完璧人間ほら玄関くぐったら変身だ Yo soy Oma-chan y pues ya llegué. Ya llegué, ya andamos aquí. Aquí, no puede ser posible, no lo puse. Ok, ya andamos aquí dando lata, ya llegué. Por ahí estaba ya Henry Lavilla diciendo: hola, ¿habrá o no habrá anime? Anímate. Sí, va a haber anime, anímate. Nada más que el mix se tardó como sus benditas horas en decir: ok, no, está bien si voy a trabajar hoy. Ok, entonces estamos viendo que sí quiso trabajar. Sí, está bien. Muchas gracias, Mick. ¿Qué tal si no querías? Y entonces a ver qué hacíamos. Por acá saluditos también a Fujiwara Kira, que ya anda por acá. Hola, Fujiwara Kira. También ya llegó Wikimogo. Ok, hola. Aquí andamos. Perfecto. Somos poquitos los que andamos. También anda por ahí Iron321, pero anda como en versión apagadín. Ok, pues por aquí andamos. Y pues en lo que empieza a llegar toda la gente que corresponde llegar, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer bloquecito musical? Acuérdense que si quieren hacer pedidos, pues pueden hacer los pedidos que ustedes gusten, digan y manden. ¡Ah! Ya lo volví a quitar. Okay. Sí, tenemos problemas en mi celular también. Ok, vámonos al primer bloque musical. Pedidines, por aquí, por el chat, por Messenger, por WhatsApp, por donde se les dé la gana. Hot cake. Bueno, vamos y yo regreso, chicos. Esto es Anime Animate. Estamos empezando. この空の続く場所にいますか los sentimientos que guardo en mí me rompen uno a uno. La sonrisa que te daré, dolió, dolió, voy a llorar. Estas heridas que yo junté, no pude decirte lo que sentí, pero esta vez que tú no ves lo que es como en mí. Tus palabras me matan como si fueran de papel. No sabes comprenderlo bien lo que guardo en mi corazón. Nuestra luz desapareció y ya no voy a brillar. Yo soy capaz. Cuando desperté, tú no estabas. Te fuiste, y no está bien. Pero dejaste cicatrices que jamás curarán. Intentaba sonreír para ocultar mi sentir. Ya no lo puedo soportar, lo guardo. Quizá todos me podrán ver. Soy un payaso que solo hace por reír, reír. Y hoy dejaré de decir una mentira, una mentira. Tus palabras me matan como si fueran de papel. No te podía perdonar ni siquiera a mí mismo. Si tú me quieres matar, prefiero que lo hagas ya. Quiero

「こんな日 Por aquí el mix que se anda poniendo todo salvaje e intenso. De repente se trabó, de repente puso mi intro, de repente dijo no, vamos a escuchar al otro güey que está haciendo de las suyas. Pero está bien, aquí estamos. Dice hoy lo que por alguna razón le gusta esa rola, es que están pegajosinas sus cancioncitas, no sé qué tienen, a mí también. Me gustan, me entretienen. Que si puedes hacer pedido, sí. Creo que sí pueden hacer los pedidos que ustedes quieran, ya saben. Si no, pues igual ya pondré la música que yo quiera, porque pues ustedes no piden pedidos, entonces pues algo tengo que poner, ¿verdad? Ay. ¿De qué les voy a hablar el día de hoy? El día de hoy, ya que los veo medio apagados, como que no decidimos el despertar, es jueves y tenemos flojera. Es jueves, tenemos flojera, todos tenemos flojera, no sé por qué. Para bailar en la office, ok, vamos a poner a Anastasia, que ya están pidiendo a Anastasia para bailar en la office. Entonces, pues ya que no quieren hablar ustedes, voy a hablar yo. Ay, sí. Como si sí, ¿verdad? Estaba buscando, fíjense que estaba buscando algo muy curioso, porque me puse a buscar cosas de esos artículos que como que sueles ir a algún lugar. Cuando vas de viaje a algún lugar, dices, ay, me voy a llevar souvenirs, ¿no? Para mi amigo, para la amiga, para el compadre, para el guatacho. Y me puse a buscar de ese tipo de cosas que podemos encontrar en Japón. Y son como que no estoy muy segura de que... Digo, porque estamos del otro lado del mundo quizá. Pero hay algunas cosas que sí me suenan obvias, otras que no me suenan tan obvias. Pero bueno, ustedes ya me dirán si soy yo la loca o si comparten conmigo esta cuestión de que la gente sí está loca y que a veces no sabe lo que regala. O no sabe por qué vende este tipo de cosas. Ok, bueno. De las cosas que encontré, son como para llevar de souvenirs, de regalos, no precisamente souvenirs, porque los souvenirs son como regalitos pequeños, ajá. Son como regalos que puedes comprar y regresarte a tu país y regalarlo. En Japón, una de las cosas que se suele comprar, que debería de tener más amigos que vayan y viajen a Japón, porque como que no me llegan ese tipo de cosas acá. Es curioso porque en Japón este tipo de artículos son muy baratos. Acuérdense que en Japón y en Asia en general, este tipo de productos que son Apple, los iPhone, los iPads, los productos de la manzanita, son muy baratos. Incluso allá son como... ¿Cómo notas que alguien está pobre? Bueno, trae un celular iPhone. Ajá. Allá sí son de Huawei y Xiaomi y ese tipo de cosas que son... Pues son asiáticas. Ajá. Entonces, si tú compras un celular iPhone... Denme un segundín. Chian, chian, chian. Un segundín. Ya, perdón, es que está pasando un camión. Bueno, una camioneta está entrando y saliendo y hace mucho ruido cuando llega y sale. Ok, ¿en qué estaba? Ah, sí, en que estos productos allá son muy baratos y es así como de gente pobrecilla que tenga iPads o iPhones, ¿no? Entonces, una de las cosas que compras como para regalar a alguien, ya sea que vas a visitar su país o que simplemente es como un detallito, no dentro de Japón, sino de fuera de Japón, es regalar mini iPads, que son unos iPads pequeñitos, más chiquitos que el común. Ahorita les digo. Está bastante barato el asuntillo este de comprar un iPad en Japón a comparación de otros países. Ahorita vamos a ver en cuánto está. No sé escribir, al parecer. Está como en $260. Ajá, para que se calculen. No es realmente tan caro como realmente suele estar en otros lugares. Entonces, o bueno, por lo menos en Japón no les parece tan caro, ¿no? Yo supongo que tienen celulares más caros. Pero bueno, esa es una de las cosas que dicen que como que es un objeto que sí debes de poder regalar a tus amigos pobretones de otros lugares porque les van a gustar los iPhones. ¿Qué otro tipo de cosas se regalan? Se regalan camisetas otakus, es decir, se regalan camisetas ya sea con algún tipo de anime, ya sean los más conocidos, Naruto, Dragon Ball, y no sé, Sailor Moon, ajá, como los más conocidos, o se regalan también con imágenes de mangas, que también son cosas hiper conocidas de este lado del charco, ¿no? Sin embargo, pues allá es como, pues es de allá. Es de allá y está padrísimo porque es de allá. De las cosas curiosas que también pueden relajar, aquí en México, no sé si en Latinoamérica, yo supongo que sí, también nos llegan ese tipo de cosas chinas que son como antiestrés, pelotitas y cosas que les exprimes y salen cosas chistosas, pegajosas y así. De las cosas bonitas, porque acuérdense que Japón es de hacer las cosas finitas y bonitas, ellos suelen hacer figuritas, sí con llaveros de este tipo, pero con, no sé, edamames o Godetama o de sus diferentes muñequitos, ¿no? Hello Kitty, alguno que otro también de anime que se le botan los ojitos, y de esta manera pues hacen algo como super cute que a todo mundo le pueden encontrar amor. De las otras cosas que son también muy chistosas, esto me llamó bastante la atención, fue el hecho de que venden USBs. Ah, aquí dice que no está permitido la descarga de este video. De las cosas que son muy chistosas son USBs con la figura del monito, pero como si estuviera introduciendo su producto cárnico sin hueso en la laptop. Ya sea que encuentres de esas en forma de Goku, en forma de de algún robot, en forma de algún anime, incluso Naruto por ahí también, Goku, los de Gintama, con esta pose y pues la cuestión de que pues es una USB fálica, por así decirlo. Ok, a ver, vamos a intentar descargar esta canción que no se deja. ¿Así? ¿Sí? A la una. A las 2. Sí, ya se dejó. Lo siguiente en la lista son auriculares, como otakus, podrían llamarse auriculares otakus, que son estos tipos de auriculares que vienen en la zona de las orejitas, que son de diadema, de esos grandotes, y en la zona de las orejitas viene diferentes imágenes de anime, ya sea, por ejemplo, Nerf, o Umbrella, o algún anime en especial que te guste, ¿no? O alguna marca de por ejemplo, Clad, no sé, ahorita, Toei, ajá. Incluso también hay unos que dicen Mario Bros y cosas así, o que traen a Luigi y a Mario. Otro tipo de audífonos o auriculares que también suelen vender en este tipo de tiendas como para que te lleves rapidín, son los mismos audífonos o auriculares, pero con orejitas como si fueran bocinas, porque también tienen ese tipo de función, que tengas tus auriculares en las orejitas y también los puedes pasar a que sean bocinas en tus orejitas de gato porque están puestas en la diadema. Esto es algo como muy chistoso y entre ridículo y no sé qué pensar. Que si no existen las sumas japonesas, yo supongo que sí. No sé. Es algo raro porque dicen que hay como varias personas de nosotros. O sea, que tú existes 7 veces en este país, nada más que no sabes en dónde estás, ni obviamente no sabes cómo estás en otro mundo. Bueno, cómo estás en este mundo igual. Pero sí, se supone que hay 7 personas iguales a ti en este mundo, entonces quizá una de ellas sea japonesa y sea más productiva que yo. No sé. Otro de los productos que también se venden mucho son unos llamados Cupmen, que son controladores de temperatura de ramen. ¿Qué chingados es esto? Bueno, es un monito que está sentado encima de la tapita. Esa, si ustedes se acuerdan, cuando compran Maruchan o ramen instantáneo, la tapita de papel, plástica, papelosa, se suele levantar. Bueno, este hombrecito, este muñequito, es el que detiene esa tapita para que no se levante y no le tengas que poner el tenedor o los palillos o lo... Ajá. Pones este monito y pues con su increíble traserito va a detener la tapita para que tu ramen pueda quedar listo en sus 3 correspondientes minutos y no tengas problemas en eso del sabor. De las otras cosas que también encontré fueron que yo supongo esta situación es porque en Japón sí son muy dados a cuidarse cuando llueve, sobre todo de no mojarse los pies, llevan como botitas de lluvia y sus paraguas, ajá. Y entonces una de las cosas que está así como a disposición es que encuentres unas botas que son plegables, unas botas de hule, de esas de hules largas, que son plegables, las puedes hacer rollito, ajá, al bolazuela, queda todo hecho un paquetito y lo metes en una bolsita y está súper práctico de llevar. En lugar de que lleves la bolsota con las bototas, pues nada más metes llevas esta bolsita y ya puedes desenvolver tus botas en caso de que llueve. Otra cosa que yo creo que además todo mundo queremos, y si no queremos, mínimo tenemos una, es la almohada hentai. O la almohada, porque sí, igual y no es hentai, pero pues igual sí es solo la almohada. Y es como algo súper típico. Igual te la pueden vender con el relleno, y con el relleno me refiero a esa cosa esponjosa para que sea una almohada. Ajá. O te pueden vender solo la funda de la almohada para que ya tú cuando llegues a tu país o llegues a donde tengas que llegar, la termines de poner esta cosa esponjosa para hacer la almohada como tal. Normalmente las venden solo con el estampado, ajá, que bien puede ser de un solo lado o de los dos lados. Sin embargo, últimamente andan sacando unas que traen, por ejemplo, en el caso de que sea una chica, ajá, viene con, no sé, su uniforme de colegiala y la falda, la puedes mover, la puedes bajar, la puedes subir y le ves los chones, ajá, así. En el caso de los muchachos también, Le puedes abrir o le puedes cerrar la camisa. Eso está padre para que le veas los abs o no le veas los abs. Ajá. Entonces ya la están haciendo como todavía más interactiva, más disfrutables. Hola Iron 3210. Sí las están haciendo como más disfrutables, como más para si le quieres ver los chones o no le quieres ver los chones, si le quieres ver los abs o no les quieres ver los abs. Entonces, están sacando este tipo de almohadas que también pues ya están a la disposición y obviamente pues si tú quieres las puedes conseguir en un viaje, sí, ¿no? Como que la traes de allá en versión, ay, es que mi amigo la pidió, ay, pero pues es que ya no veo a mi amigo y pues me la quedo yo. De las otras cosas que también están a la venta, que son cosas que puedes como comprar, como para regalar, son unas almohadas en forma de piernas. Aquí dice, en forma de piernas de señorita. O sea, ¿qué tienen las señoritas que no tengan las señoras? ¿Quién sabe? Pero sí, es una almohada 3D en forma literalmente de las piernas de una señorita, ya saben, sentada sobre sus piernas con una falda corta para que te puedas recostar en estas hermosas y sensuales piernas. Por si estás cansado y necesitas que alguien te dé un apoyo moral, pues ya te acuestas. Y pues quizás si te acuestas en una forma adecuada, intentes verle los chones, las panties a tu almohada simulada. De las cosas que sí puedes encontrar también, pero que no son tan fáciles de encontrar porque pues hay que saber dónde. Hay un producto que se llama Tenga, como tanga pero con E, Tenga, ajá, que se le conoce como el novia killer. Ajá. Tenga es un masturbador masculino. Les dije que era un producto extraño, dentro de las cosas que puedes comprar para viajar, para regalar quizá. Se supone que es como el masturbador perfecto. ¿Por qué? Porque dicen, no sé, nunca he comprado uno de estos, ni lo compraré porque yo no puedo usarlo. Dicen que imita a la perfección el interior de una fémina. Ajá. También se dice que este es el producto por el cual los japoneses no necesitan a veces tener novia, porque el producto como tal se anuncia que quien lo prueba no vuelve a querer estar con una mujer. Es algo relativamente barato. Ajá, está. Ay, Dios. Esto sí está como muy raro. Sí, se me. No sé. Ahorita sí, no sé por qué pensar. Está aproximadamente en cuatro, no, como en $5. Sí, cuesta $5 aproximadamente. Es un producto como de fácil acceso económico. Pero pues tienes que saber dónde buscar el Tenga. No sé qué pensar. Otra cosa que es como chistosa, bueno, si ustedes son de usar mucho laptop o de usar mucho computadora, notarán que después de un rato cuando ustedes andan con el mouse, que tenga el mouse alámbrico o externo, lo que sucede es que después de un rato la mano se te empieza a enfriar mucho, ajá. Y obviamente pues no es tan fácil ponerte algo encima o ponerte un guante porque ya no jala igual el mouse. Ajá. Y los japoneses hicieron una cosa que se llama futón alfombrilla para el ratón. Es como ciertamente una... es una pequeña alfombrilla como un mousepad. Ajá. De tela suave. Y encima de tiene un pequeño futón, una pequeña cobijita donde cabe muy bien tu mano. Puedes estar moviendo el ratón sin ningún problema. Ajá. Pero además de todo, se conecta a tu laptop o a tu computadora para que genere calor. De esta manera no le va a dar frío a tu mano. Y pues si es invierno, pues vas a estar todavía más confortable, porque pues este producto va a mantener tu manita calientita. ¿Es un programa Sepsi? No es un programa Sepsi, son productos que puedes encontrar en Japón para regalar a otros. Otra cosa curiosa que puedes encontrar para... Ay, Dios. Hay ciertas cosas que no debo de leer, de personas que no debo de leer. Ay, ok, eso me pasa por estar viendo el WhatsApp cuando no debo de ver el WhatsApp. Ok, estábamos en qué cosas que puedes encontrar en Japón para regalar a otras personas en otra parte del mundo. Ok. Paraguas de cuerpo entero. Ajá. Son paraguas normales, nada más que les pegaron el... Ya del paraguas como un plástico hacia abajo para que cubra todo el cuerpo, y en caso de que pase un coche de esos deliberados, pues no te mojen o no tengas ninguna salpicadura en tu cuerpo o en tu traje. Quizá vas de traje formal al trabajo y no te quieres ensuciar, pues esa es la mejor forma de evitar que pues te mojes cualquier parte de tu ser, ¿ok? Otra cosa curiosa que también puedes encontrar son chaquetas con aire acondicionado. ¿Qué chingas son estos? Chaquetas, chamarras, jackets. Ajá. Generalmente cuando llueve o estamos en esta parte de verano que es caluroso pero llueve, ajá, o en alguna otra situación donde está el sol muy fuerte pero llueve, y no les ha pasado que... Ok, llevan el suéter o la chamarra, pero como está húmedo empiezan a sentir como todo su cuerpo suda y no se pueden quitar la ropa porque obviamente pues está lloviendo y hace frío, pero están sudando. Entonces Japón pensó en esta situación y dijo: vamos a hacer una chamarra, chaqueta, como ustedes les digan, jacket, que tenga un sistema de refrigeración. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues te lo pones, tiene una pila interna que tiene unos ¿cómo se llaman estos? Unos como ventiladores por dentro. A veces suelen tenerlos como en distintas partes. Algunos nada más lo tienen en los costados, otros lo tienen cerca de los hombros, en la parte de la espalda. Otros lo tienen como en el pecho y en la espalda. Ajá, son como diferentes. Ya tú escoges el que mejor se acomode a tu necesidad. Pero pues ahí está el sistema de refrigeración, el sistema de aire acondicionado en la chamarra para que no sufras en verano. Y ya, pues el último es como... en Japón no sucede. En Japón, y como les comenté el día de ayer, una de las cosas que no pasa mucho es esta cuestión de violaciones. Japón... Sí, ayer fue el que les comenté. Ni me acuerdo si les comenté ayer. O fue antier. Anteantier. Pero bueno, les comenté que en Japón una de las cosas que tiene es que no tienen mucha violencia. Son gente muy tranquila. Y realmente es muy raro que... suelan tener problemas de violaciones. Es muy muy rápido esa situación, no sucede. ¿De acuerdo? Sí, Fubo-chan, sí, yo voy. Tú escribe, yo voy. Escríbeme. Y una de las cosas que pusieron en práctica, que obviamente en Japón no ha funcionado, pero en otras partes del mundo quizá, porque pues ellos hacen para todo el mundo, no nada más para los que viven ahí, es un disfraz de máquina de refrescos antiviolación. Es como la cosa más rara del mundo, porque es un disfraz de máquina de refrescos, de máquina dispensadora. Del montonal que hay en Japón, pues escogieron esa de refrescos. Y pues ya, nada más levantas tus bracitos y pues ya eres una máquina de refrescos. Se supone que está muy bien elaborada para que en cualquier momento pues esto sea súper complicado de quitar y súper complicado de que te pase alguna situación drástica con esta cosa. Por acá Sí, es eso, Fubuchan. Fubuchan me dice, ¿es esto de pura casualidad? Sí, es eso. Eso es un tenga. Parece, es que no sé cómo decir, parece algo de espuma. Pero sí es ese. Ya llegó Facu Julián, hola Facu Julián, ¿cómo estás? Disfraz de máquina de refrescos antibióticos. Pues es que sí es algo muy random, porque además sí es... O sea, si yo lo veo en la calle, sí, no digo, ¡ay, qué padre, máquina de refrescos! O sea, no, definitivamente sí pensaría que es un disfraz, es una tela. Pero, pues bueno, por algo se empieza, supongo. Al escuchar eso ya te sientes medio violado. Sí, yo no estoy segura de que sea algo... ¿viable? O sea, no... Y Fubuchan lo sabía. Sí, pero sí es un producto real. O sea, sí sale, porque ya dijo Fubu, sí sale, bueno, sí salen los Douchi jeans. Ya hoy, sí salen algunos por ahí también hentais. Sí es un producto real, sí es un producto que existe, es un producto muy comercial y es un producto que también por eso se vende mucho y se intenta vender reformas para que tú te lo puedas llevar a tu país. Ajá, sí es un producto fuerte, vaya, con presencia. Pero pues, digo, nosotras como mujeres no podemos probarlo. Y pues ya sabiendo que es de alto conocimiento japonés y que pues los japoneses no son muy buenos con eso de tener hijos, pues quizá sí sea una buena opción no comprar ese tipo de productos y que se sigan quedando en Japón. Bueno, vámonos a bloque musical, chicos, ¿qué les parece? Un bloquecito musical. Y yo regreso. No se vayan, esto es Anime Anímate. Si tienen pedidos para hacerme, para solicitarme, pídanlos, no se preocupen, pídalos con toda confianza. Hacía 1,000, 2,000, 3,000 pedidos, está bien. Aquí los descargamos para que ustedes escuchen su música favorita. Ok, sí, Umachan. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, vámonos a bloque musical. Yo regreso, chicos. Esto es Anime Anímate. Continuamos. ¡Priviet, tovarish! Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascuatov y Rodrigovich. Hoy os vamos a contar la historia de Anastasia. Una nueva Romanov nace en San Petersburgo. Anastasia es la hija del zar Nicolás II. Tiene otras tres hermanas, Mary, Olga y Tatiana. No las trates de princesas porque son grandes turquesas. Svipzik, Azarnoy, Anastasia, Nikolayevna. Le tiró a su hermana. Una piedra. A la cabeza. Hace trampas en las cartas. Va y te roba la cerveza. Si te pega, tú te aguantas. No te metas con su alteza. Y mientras tanto, el pueblo estaba muy hambriento y enfadado. Ra, ra, Rasputín era un monje muy pillín. Les venía a dar consejos el igual a la emperatriz. A las niñas visitaba cuando en camisón estaban. Ciertos sitios les tocaba y esto al zar no le gustaba. ¡Aléjese de mis hijas! ¡Hijas! ¡Basta! Decidió ligarse un noble, pero se ofendió y lo matan. Le envenenan, le disparan, le tiran al río y después Hospitania. Madre Rusia. Estaba harta. ¡Revolución! ¡Salí de casa! Les pidieron por la noche una foto familiar. ¿Y esa foto? ¡Era broma! ¡Les vamos a ejecutar! ¡Ya! ¡Al habla Toilet! ¡Está bien la gran sujeta! ¡Sí, sí! ¡Todo genial! ciudad si Anastasia logró huir. Pero lo que sí sabemos es que no hay que juntarse con Rasputín. Anastasia. ¡Tenemos libro! Se llama Destripando la historia de las auténticas princesas y está a la venta aproximadamente desde mañana 28 de marzo en todas las tiendas habituales como como Amazon, el Corte Inglés, nuestra web. Y tendremos firmas de libros, deja que saque la chuleta. Iremos a Sevilla. Más, Lasta lasa mürdem lasa furia Freedom moka If you can fuck to us kill Kori chiga let's be me Nasi avra Far away jama sirim osa Don vaj jesa Sibere chuaş kumpay Fuen is kore haftan haftan That's but when it's still the key was up. 초콜릿, 뿌띠, 까나페, 하모니, 푸딩, 슈크림 활활 날아올라 저 멀리 훌훌 달아버리고 And singing louder 오 세상에 다 So nice 주문을 걸어놔 여기에 Moonlight 더비 날 거야 넌 단숨에 빠져 기분 따윈 바꿔서 갈아입고 별똥별을 따라가 날이 새도록 그렇고 무슨 마카롱 쭉쭉 터지지 마 절대로 하하 웃어버리고 And singing louder 오 세상에 다 So nice 주문을 걸어봐 여기에 Moonlight 더 빛날 거야 넌 단숨에 빠져 기분 다운 바꿔서 갈아입고 별똥별을 따라가 날이 새도록 너와 나를 너 챔피언 난 랩스타 셀럽이자 패피언 핸드폰은 종이 돌려 난 필요해 모음 부재 전화에 일일이 답하기 피곤한 몸 그럼 내게 자꾸 전화해 어디 가라 말하고 뭘 계속 달라고 외면하면 행운은 나겠지만 I don't need that think you need it just skip that 넌 애매해 내게 뭘 바라기에 내 눈에 찾지도 않잖아 없을 거야 기회 내 앞에 말이 많은 애 그 옆에 잘생긴 애 찾기 어려 너는 내 갑자기 들어 보는 애 넌 말해 I will not let you my number ID 넘버만 빼고 모든 숫자가 다 올랐어 팔로워 참고 부재 중조 난 몰랐어 근데 이게 무슨 말이냐면 컴백은 없을 거라고 부채지 말라고 후회에 취해 전화 걸어 오는 ex boyfriend 난 우리 지어짜도 기억 안 나는 somebody 팬 서비스를 리맥인 척 SNS에 다 올려 과시하는 애 괜히 엮이려는 애 무심결에 받아놓고 아차 싶어 다른 사람인 척 기억 안 나는 척 해봐도 내게 굳이 지난 일을 사과하지 I think you just wanna be my entourage 또 다시 넌 말 I will let it you 그건 너나 먼저 해 네 attitude 부터 고치고 와 그때 생각해보고 얘기 어 아니 못하겠네 I change my number Hey, 이보다 생각이 살아있는 애 그럼 너는 해 내 말을 제대로 이해하고 고개 끄덕이는 애 I give you my number 너 말에 I'm not attitude 난 맘에 들어 그런 내 attitude 내가 봤을 때 그건 완벽해 바꾸려 하지마 그럼 I give you my number champion now rap star celebrity papier and the phone 종이로 연한 필요해 모음 부재 전화에 일일이 답하기 피곤한 몸 그럼 내게 자꾸 전화해 어디 가라 말하고 뭘 계속 달라고 외면하면 행운 눈은 나겠지만 I don't need that thinking it is just keep that 넌 애매해 내게 뭘 바라기에 내 눈에 자지도 않잖아 없을 거야 기회 내 앞에 말을 많은 애 그 옆에 잘생기네 찾기 어려 너는 내 갑자기 들러보는래 넌 말해 I will let it you 먼저 했니 attitude 부터 놓치고 와 그때 생각해보고 얘기 어안이 못하겠네 I change my number ID 넘버만 빼고 모든 숫자가 다 올랐어 팔로워 참고 부재중 전환 몰랐어 근데 이게 무슨 말이냐면 컴백은 없을 거라고 부채지 말라고 후회에 취해 전화 걸어 오는 ex-boyfriend 아무리 지었자도 기억 안 나는 somebody 팬서비스를 리맥인 척 SNS에 다 올려 과시하는 애 괜히 엮이려는 애 무심결에 받아놓고 아차 싶어 다른 사람인 척 기억 안 나는 척 해봐도 내게 굳이 지난 일을 사과하지 I think you just wanna be my entourage 또다시 너 말 I will let it you 그건 너나 먼저 해 네 attitude 부터 고치고 와 그때 생각해보고 얘기 어안이 못하겠네 I change my number No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó, que también, así como Iron 3-2-1, así de, güey, ¿qué pedo? ¿Así es la canción? Y volteé a ver las gráficas que genera el mix, que son como muchas rayitas, para ver si la canción en algún lado estaba como copy-paste varias veces, y no, realmente sí era la canción como rara, como... Y fue como algo No, o sea, no supe qué pensar. No supe qué terminar de generar en mi cerebro. Así como que, órale pues. Aquí en mi pago hoy, a mí en mi pago. Quizás se quiere referir a que aquí en su país las mujeres celebran el Día de las Comadres. El anterior jueves fue el de los hombres, que sería el de los compadres. ¿Qué tan que meten terror las cumitas? Okay, ahora sí no te entendí. Yo tengo un tema que es así medio raro, lo voy a pedir, sí, pídelo. Está bien, pídelo. ¡Ana! ¿Qué? Ahí está el tema, ok. Ya estaba esperando, dije... Ok, vamos a ponerlo para que se empiece a descargar esta madre. Chin, chin. Anda, descárgate, por favor. Queremos escuchar tu rareza en su esplendor. Por ahí también se me coló. Por ahí también se me coló el Padoru, que dijo, yo quiero seguir existiendo. Y no, lo tuvimos que quitar porque dije, no, el Padoru ya se acabó. Estoy esperando a que termine de cargar esto. Ah, ya, ok. Ya no sé escribir cualquier. Ok, esto vamos también en esto. Ahora les voy a ilustrar en las cosas que más se venden en Japón en cuanto a productos de televisión. Ya saben que en la tele de repente pasan estos infomerciales que son comerciales con información para que usted compre chingadera y media. Ajá. Sí, son como comerciales con... De usted puede venir y comprar madre y media. Hot cake, bueno. Entre el montón de cosas que uno puede conseguir en los infomerciales. En los infomerciales de Japón son unas... como, no sé cómo se llama, cómo decirle, porque bandas, son unas cosas que van en los ojos, ajá. Una, sí, tapan los ojos y se amarran en la parte posterior de la cabeza, no sé cómo le digan en sus países, pueden ser bandas, tapaojos, ¿no? Que se supone que esta chingadera es un inductor de sueños lúcidos, que hace, bueno, promete a los usuarios tener unos mejores sueños lúcidos y controlados. Ajá. Emite, se supone que esta cosa emite pulsos eléctricos cuando detecta que que la persona empieza a tener sueños profundos, mejorando el control y la percepción del sueño, del modo que da la sensación, ajá, de que los sueños son más relajados, o de que se supone que son más relajados, y pues de esta manera se supone que tú controlas más el sueño y te acuerdas más del sueño, y son sueños que obviamente te permiten descansar, según esto, descansar de una mejor manera. Eso dicen. No me consta. ¿Qué otro tipo de producto? Es que esto se me hace tan... O sea... no sé, yo no soy mucho de creer en este tipo de situaciones. Y bueno, también hay otro dispositivo, que es un dispositivo, por si tus esfínteres no funcionan muy bien, por si eso de ir al baño, como que no, tu sistema no te dice cuándo tienes que ir al baño, cuándo tienes que ir a hacer pipí o cuándo tienes que ir a hacer del otro, hay un aparato, aquí, yo no tengo sueño, aquí un aparato que se llama, acá les digo, T-Free, haciendo alusión a diaper free, o sea, sin pañal o pañal fuera, ajá. Basado en tecnologías de ultrasonido, ajá, está diseñado este aparatín para avisarte con 10 minutos de anticipación cuando tu cuerpo está listo para hacer expulsión, ya sea de pipí o de popó, para que vayas pensando en dónde vas a ir al baño, ajá, para que vayas pensando, pues, en la situación, ajá, y pues para que preveas esta situación. Yo no entiendo cómo. No estoy segura que tu cuerpo no te pueda avisar cuando necesitas ir al baño. Quizá sí, cuando ya estás muy viejito, pues sí. Porque sí sucede cuando ya estás muy, muy grande, que el cuerpo te empieza a fallar, los esfínteres te empiezan a fallar. Y pues la situación no es la misma. No, ya estás. Pero ahorita, yo soy de la idea de que, pues ya, o sea, siendo tan joven, porque además está diseñado para jóvenes, o sea, jóvenes, dígase 50 para abajo, ¿no? Porque ya, como que la situación es, mientras, después de los 50, pues ya está cañón, porque sí, empiezas a entrar en un proceso de donde tu cuerpo mismo te empieza a demandar que le pongas más atención, porque pues, necesitas, ¿no?, más atención. Ya no sé escribir. Yo no sé, a alguien le falla. Alguien necesita. ¿Qué? Por acá. Ah, algunos hombres. Ok, algunos hombres dicen que el día de hoy se les mete el diablo a las mujeres porque andan todas juntas. Ok. Dice Iron 321, por lo general yo tengo sueños lúcidos y hago lo que quiero. Pues es que, o sea, también depende de qué, o sea, cómo sean tus lapsus de sueño. Si duermes ya de plano de cansancio, pues sí, no, eso no va a suceder nunca. Por acá nos están pasando una imagen del Día de las Comadres, que está ahí donde dice, ok, sí, se juntan como todas las mujeres, hacen pláticas, llevan canastitas, se regalan cosas, ok. Es como más bien un festival, parece. El sueño nos lo está contagiando. Que no les estoy contestando nada. Digo, contagiando nada. Pero bueno, no me han dicho nada de si les gana esto de ir al baño o no les gana ir al baño. También está una app. Este dispositivo quizá funcione para otras cosas más que para lo que realmente se está vendiendo. Este producto se vende con el lema Think to Speak, pensar para hablar. Y bueno, este dispositivo se pone en la parte de la cabeza. Es como una diadema, pero no se pone en posición como diadema de orejitas, sino se pone en tu frente, de tu frente hacia atrás. Y permite monitorear, leer y descifrar la actividad cerebral para convertir estas ondas cerebrales en frases y así expresar lo que estás pensando, es decir, dice lo que piensas. Entonces, está diseñado para personas con, en sí, con personas para parálisis cerebral, autismo o problemas del habla. Ajá. Sin embargo, hay mucha gente que lo ha adquirido para simplemente ponérselo y que hablen por él. Cosas que, pues, no. No está bien planeado. O sea, el aunque está diseñado para ese tipo de personas, las personas que lo están comprando, pues no son ese tipo de personas. Vaya, ¿me expliqué? Sí, me expliqué. No me expliqué. Nadie dice nada. Es una atmósfera. No. No, desgraciadamente no. Solamente lee, habla lo que tú quieres, o sea, dice lo que tú estás pensando. El problema, pues, por ejemplo, si una persona normal lo está usando, el problema es, pues, que va a decir cosas que normalmente no deberías de estar diciendo, ¿no? Por ejemplo, si ves a una muchacha muy buenorra, pues va a decir, ah, pues qué buenas nalgas, o ah, qué buenorra estás, y ese va a ser un problema. Pero bueno, no estoy segura de qué tan buena idea sea que la gente que no necesita ese producto use ese producto, pero bueno. ¿Qué otro producto tenemos? Tenemos un producto que es una pegatina contra las arrugas faciales. Es una estampa, un sticker contra las arrugas faciales. Este sticker se pone alrededor de la boca. Y más bien parece que tienes como ampollas alrededor de la boca. Porque de por sí el sticker es rosado, rosa intenso. Tiene una especie de burbujas. El sticker, entonces te lo pegas alrededor de la boca, de los labios. Y pues parece que más bien que tienes una alergia porque se ve horrible. Y es una pegatina de silicona que se pone alrededor de la boca para entrenar la lengua. Puedes hablar y ejercites la lengua tocando los distintos las distintas bolitas que tienen, esas que les dije que son como burbujas que le va a hacer ver horrible. Ajá. Para que la mandíbula y los cachetes y la papada se ejerciten y obviamente pues bajes un poco la gordura de tus mejillas y tu papada, y también para que borres, se supone que borres las arruguitas que te salen alrededor de la boca para que no te veas tan vejete, ¿ok? Porque el no ejercitar este tipo de partes de tu cuerpo hace que te salgan más arrugas. Por acá, mi mente, en mi mente, me gustan los calzones. Bien, tiene ese aparato. ¡Toing! Sí, exactamente, o sea, si una persona sana tiene ese aparato, pues vamos a estar en problemas. Sí. ¡Ah, qué chidos tus calzones de rayitas! ¡Toing! Sí, no funciona. Aquí va otro artículo que también es muy de televisión, que es un mando con LEDs que desinfecta la habitación. ¿Qué chingados es esto? Bueno, es un producto de limpieza, es un dispositivo que se supone promete eliminar el 99.9% de las bacterias y gérmenes que están en el aire y en el ambiente, con la finalidad de pues evitar que te resfríes o que tengas una alergia o que y tengas algún virus o germen que no sea agradable, pues. Gracias a que emite un como un láser, un sistema de luz LED, ajá, que es ultravioleta, esteriliza la habitación o el lugar donde tú lo pongas, y se supone que pues esto es como evitar contaminación bacteriana o microbacteriana en las superficies. Se vende con la finalidad de que lo quiera más quirófanas o las blancas, obviamente en tu hogar por si necesitas, pero sobre todo para este tipo de lugares médicos, para que no hayas estado tocando o no necesites estar tocando, solamente programas la chingadera esta y ella pasa su haz de luz en las distintas zonas que haya tener que pasar. Todavía está como en proceso de revisión, pese a que ya se vende, está en proceso de revisión, porque finalmente es una luz fuerte y ultravioleta y puede producir daños a los ojos y obviamente a la piel, porque está haciendo una luz ultravioleta. Acuérdense que la luz ultravioleta sí le hace daño a la piel humana, y pues está como medio cañón que pues la estés usando a cada rato para, no sé, desinfectarte las manos, por ejemplo. Ay, mi vecino que toca el claxon ya llegó. No lo extrañaba, vecino. Dice Iron 321, el 99.9% de las bacterias, eso dicen todos los productos de limpieza. Sí, Otra cosa super ultra mega maravillosa, ya saben, japonesa, porque Vicos Japón, son los tatús que detectan alergias. Necesito muchos de esos. Sobre todo está destinado para la alergia al trigo de sarraceno, que es una especie de cereal muy popular para elaborar sopas, ajá, sopas o ramen, ajá. Y precisamente estos parches o tatús, ajá, que son parches y se pegan y te dejan ahí como el tatú. No sé si se acuerdan de estos tatús que luego suelen venir en los dulces, que los pones en la piel y les echas agüita y se te quedan ahí. Ah, bueno, es algo muy similar, solamente que igual son temporales, se quitan. Y se ponen rojos, normalmente es la tinta negra con un dibujín. Y si empiezan a aparecer tinturas rojas, bueno, significa que padeces de una alergia. Sobre todo que padeces de la alergia a este cereal de sarraceno. Ajá, y pues eso es como el método rápido y práctico para que hagas este test, para que sepas que eres alérgico a... En especial a este tipo de trigo. Hasta ahorita solamente se ha puesto en venta este tatú con ese tipo de alergia. No hay más. ¿Qué otra cosa se vende? ¡Ah, ya me pasé! Pañales. Esto se me hace bien medio estúpido, porque digo, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos. Si ¿Sí te das cuenta cuando un bebé hace del baño? No solamente cambia el peso, el pañal se siente diferente, el niño se siente diferente y el olor es insoportable, ¿ok? Pero bueno, al parecer Japón, la falta de práctica de tener niños pequeños y pues no sé, ¿no? Falta de práctica, falta de convivencia con bebés, yo qué sé. Inventaron en Japón los pañales que avisan cuando hay que cambiarle el pañal a un niño, porque sí. ¿Cómo funciona? Tiene un circuito el pañal, es un circuito orgánico, es decir, reacciona a las cuestiones orgánicas y obviamente se deshace, es un circuito fácil de disolverse. Y tiene un sensor orgánico ultra flexible, como una calcomanía así de fino, esta chingadera, diseñado para que te indique cuando el pañal ya esté limpio, el pañal esté sucio, cuando y de esta manera no molestes al bebé, ¿no? Ay. Lo maravilloso de este es que te avisa sin necesidad de que agarres al bebé, porque japoneses ya saben que eso no les gusta, estarse tocando. Entonces te manda microseñales puede ser a tu dispositivo o algún dispositivo, y con este avisa que ya está sucio el pañal, ¿no? Entonces llega material orgánico de desecho del bebé y manda señales este microchip orgánico a tu iPhone, a tu smartphone, para decirte ya está sucio el pañal. Y mientras no recibas este mensaje, pues obviamente el pañal sigue limpio, dicen. Ay, Dios. Mientras pues no hay necesidad de tocar al bebé, pues como pa' qué lo vas a tocar, ¿no? Ahí que se quede. ¡Nos vamos a extinguir, gente! Bueno, vámonos a un bloque musical y yo regreso, chicos. No se vayan. Piensen en el futuro de sus hijos. Cómprenles pañales que detectan cuando se han hecho del baño. Vámonos al bloque musical. Yo regreso, chicos. Esto es Anímate. Continuamos. Crash and burn within the fire, your soul will rise now. その T シャツになった途端にファッションってもう一回ありますね。そうですね。 ไม่เคยจะฝันเห็นงูฝันที่ไรก็เห็นแค่ปูมีแต่ปูก้างโตใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มีแต่ปูก้างโตมากมายมายมายมายมายมายมายมายเธอทำกันน่ากลัว ทำกันน่ากลัว ยิ่งดูยิ่งน่ากลัว ทำไงล่ะคะ Oh no no no อย่างนี้ไม่ดี Oh no no no Saberlo acerque a ti. Espero no te vayas a confundir. No piensas en momentos que quisieras no volver a repetir. Tiempo atrás todo cambió. Mi amor, conmigo sabrás lo que pasó. Poco a poco sentí vivir, me llena de confianza. Me encantas, te quiero y no sé. ¿Qué nos pasó? Vuelve a mí, estrella fugaz. Así lo sabía, pero me vale. ¿Y qué sucedió en un 20 de febrero? En un 20 de febrero, pero de 1777, en España, Carlos III prohíbe el baile en el interior de las iglesias. En 1790, en Francia, la Revolución Francesa prohíbe los conventos. En 1872, en Nueva York, se inaugura el Museo Metropolitano de Arte. En 1903, en España, se estrena la obra La Escalatina de un Trono, de José Echegaray. En 1907, en San Petersburgo, se estrena la ópera La Ciudad Invisible de Kitse, de Nikolai Rimsky-Korsakov. En 1907, también, pero en Barcelona, se estrena la obra La Mare, de Santiago Ruiseñol. En 1920, en Madrid, se crea el Instituto Carjal para las Investigaciones Biológicas. En 1921, se estrena la película Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, de Rex Ingram. En 1943, en México, se forma el volcán El Paricutín. Pues así como se forma, ¿no? Más bien como que nos damos cuenta más bien que es un volcán. Yo siento. En 1985, la Plaza Mayor de Madrid es declarada Monumento Artístico Histórico. En 1986, en Sicilia, la policía detiene a Michel Greco, jefe máximo de la mafia buscado desde 1982. En 1987, en Salt Lake City, estalla una bomba puesta por Theodore Kaczynski, más conocido como Una Bomber. En 1992, en Albertín, Francia, la esquiadora Blanca Fernández Ochoa consigue la medalla de bronce en el slalom especial de los Juegos Olímpicos. No, aquí ya la vejez nos dice que sí se formó. Un día era un simple campo de cultivos y al día siguiente fue un volcán. Ok, entonces literalmente sí se forma el volcán del Paricutín en 1943. Ok. Ok, entonces sí. Un día era un pastizal y al día siguiente, ¡pócatelas, pinche volcán ahí en medio de tu pastizal! Se ha de haber estado medio cabrón ese hallazgo. ¡Qué pinche miedo para el güey que vivía ahí! No, pues sí, hasta cosita me dio, imagínense. Un 20 de febrero, pero de 1997... Kim Novak recibe en el Festival de Berlín un Oso de Oro por toda su carrera cinematográfica. En el 2003, una avería deja sin teléfono móvil a 8.700 millones de españoles abandonando la compañía Vodafone. En el 2003 también un juez ordena la detención de Carlos Fernández, presidente de la mayor organización empresarial de Venezuela, llamada Fede Cámaras, por su actuación como investigador de la huelga general contra el gobierno de Hugo Chávez. En el 2007, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, entra en vigor la ley de unión civil entre homosexuales. Y bueno, un día como hoy, pero de 1988, nacería la cantante, diseñadora, compositora, actriz, modelo y de todo un poco, Rihanna. Cosas que se celebran el día de hoy. El día de hoy se celebra... ¡Ay, Dios! En Perú se celebra el día del emoliente, quinoa, maca, quimcha y demás, ok. Y demás bebidas naturales, perdón. El día del emoliente, quinoa, maca, quincha y demás bebidas naturales se celebra en Perú. También se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, el Día Internacional de la Pipa, el Día del Camarógrafo, felicidades a los que son camarógrafos, el Día Internacional del Gato, por eso pusimos la canción de miau, miau, miau. El Día Mundial, de amar a tu mascota. El Día Mundial de Amar a tu Mascota no es el mismo que amar al que el Día Internacional del Gato. El Día Mundial de Amar a tu Mascota se da por las diversas enfermedades que presenta el hombre y el hecho de que varios médicos se dieron cuenta de que el hecho de tener mascotas calmaba el estrés, calmaba el enojo y calmaba muchas de las enfermedades, mejorando la calidad de vida de los seres humanos, y por eso se dio este Día Mundial de Amar a tu Mascota, para que la papaches y tú te pongas mejor. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué? Ese nombre está bien asiático, repetirlo, pero rápido, ¿cuál? ¿El Día del Emolente, Quinoa, Maca, Quimcha y demás bebidas naturales? No sé cuál nombre. ¿Cuál nombre asiático? O el Paricutín, ya se me fue. Paricutín, ese. ¿Cuál nombre? Y pues ya, creo que ya acabamos. La idea de la pipa, del camarógrafo, del gato, de amar a tu mascota. Ah, el día del emoliente, quinoa, maca, quimcha y demás bebidas naturales. Pues Perú, que se puso espléndido. Por aquí hay alguien de Perú. Henry Lavilla es de Perú. Henry Lavilla es de Perú. A ver, Henry Lavilla, explícanos ese día mundial de las emoliente, quinoa, maca, quimcha y demás. Pero está además quinoa, maca, quimcha, que no son lo mismo, son tres cosas separadas y bebidas naturales. No sé, son tres bebidas naturales. Bueno, son cuatro si tomas el emoliente, quinoa, maca y quimcha. No, el anterior, el paricutín. El paricutín, no sé qué significa paricutín. Paricutín. ¿Qué chinga significará? Y Google, yo tampoco sé. Google, si esto de... ¿mandé? Ah, el paricutín. Viene de el purépecha. Paricutini, que significa lugar al otro lado. Okay. No, pues sí. El emoliente no sé qué. Ah, entonces sí estábamos bien. Que era el día del emoliente, quinoa, maca, kiwicha. Quinoa, maca, kiwicha. Es que es emoliente, quinoa, maca, kiwicha. Me imagino que en Perú son distintos tipos de bebidas. No sé. No, tampoco tengo idea, no sé. Voy a ponerme a investigar si la canción del miau, miau, miau, miau, miau significa algo o se refiere a algo de gatitos, no sé. Porque además le borré el nombre. Le borré el nombre original porque estaba todo en otro idioma. Y dije, no me voy a acordar cómo se llama y sí me gustó la canción. La que sabe cómo se llama es Fubuchan, pero al rato la busco en ¿cómo se llama? En Shazam. Y ya le busco la letra. ¿Qué? Me recordó a los inmisericordes chiles de Quetzalsaltenango, ok. De los Simpsons. Ah, ya me acordé, es cuando, ese es el episodio del chili con carne más picoso. ¿Sí es ese? Sí, dime que sí, dime que no estoy tan mal. Es romántica, dice Fuego Chan que es una canción romántica, ya ven, no es una canción de gatitos. Ay, qué triste. Vamos a buscar de todas maneras el nombre. Necesitamos el nombre Fubuchan. Quiero el nombre de esa canción. Esos chiles que se siembran en un manicomio. Ay, qué ñoña soy, Dios mío. Piom, piom, piom, piom. El día, de verdad que el día está así como de flojera. Les voy a contar algo que me acaba de pasar. Y ustedes me van a decir que estoy bien pinche paranoica. Y entonces, ya veremos cuando estén grandes y tengan su casa. Ajá. Me ha pasado que esta semana he visto varias camionetas de mudanzas. Porque han mudado algunos muebles. El vecino de enfrente, dos casas a la derecha, trajo un camión de mudanza para llevar un mueble grandote de su casa a otro lado, no sé dónde, ¿no? Y también los vecinos exactamente enfrente de mí también hicieron lo mismo, como que sacaron unos muebles y los regalaron o vendieron o no sé qué, y se los llevaron. Vino un camión de mudanza y se llevó los muebles. Y todavía no sucede, pero ¿se acuerdan que en The Wikimogo Show habíamos comentado que al lado de nosotros, donde aventamos las arañas, viven unos japoneses? Bueno, se está mudando actualmente otra señora que es japonesa y va a traer a su familia, pero antes de traer a su familia, antes de traer a su familia y los muebles y lo que sea, están arreglando la casa. El jardín, como les había dicho, estaba hecho una selva. Ya no les tomamos fotos porque se nos olvidó, y la neta, eso de estar invadiendo privacidad ajena, pues no somos muy dados a eso. Entonces, ya ahorita le quitaron todas las plantas, o sea, no, está el patio vacío. Me asomé, les voy a contar por qué me asomé. Yo escuchaba que hacían muchos ruidos, como si estuvieran adentro de mi casa y jalaran y arrastraran cosas. Y estuve escuchando un camión de mudanza. ¿Se acuerdan que hace rato, cuando empezamos el programa, les dije que escuchaba un camión? No estoy adelantando el reporte hormigués. Entonces yo escuchaba que había alguien adentro de mi casa jalando y moviendo cosas, y entré en un pinche pánico histérico. En lo que estaba el bloque musical, dije, no mames. Sentí así, hasta empecé a sudar, hasta como de ese sudor frío que te pone de nervios, como entre a respirar agitado, y así dije, en la madre, donde abra la puerta de mi recámara y falten cosas o haya gente, ¿qué vergas voy a hacer? Porque se escuchaban unos golpes, ¿no? Y yo dije, ¿qué carajo? Y salgo de mi recámara yo así con con todo el miedo del mundo, porque además Uma-chan dejó su boken allá abajo. Entonces no está cerca de mí el boken, con lo que me defiendo. Y resulta ser que salgo y pues no hay nadie, la casa está entera. Y vuelvo a escuchar esos golpes y además escucho musiquita y dije, ¡qué chingado! Y pues me acerco hacia el sonido y dije, no, a ver, vamos a buscar el sonido. Y entonces me asomo, me metí a la recámara de un tirano, que de ahí venía el sonido, y me asomo por la ventana y están arreglando, contrataron jardineros otra vez para arreglar el jardín de la vecina japonesa. Entonces está el señor jardinero con un pico, y literal como el de Minecraft, así un pico grandotote, dándole duro a la tierra porque no sé qué van a arreglar. Dejaron todo pelón, están poniendo como unas piedritas ahí decorativas padres. Luego lo que alcanzo a ver, porque todavía está como en proceso de, y está picando cosas ahí para acomodar, supongo que plantas más a futuro o algo así. Y entonces fue así como que, ok, están arreglando el jardín de la vecina. Y ya me regresé, pero no manchen, sí sudé. Sudé, me estresé. Dice Fubuchan, y encuentras una araña moviendo y tocando un instrumento. No, me cago. Una araña de dos patas, ¿no? No, sí entré como en estrés. Sí fue así. ¡Ah! Sí, entré como tocando una guitarra hecha con su telaraña. ¿Han visto esos videitos? Hay una araña que tiene como su... No sé si es un canal de YouTube o solamente son mini videos que pasan en Facebook, que se llama Lucas the Spider, y es una araña de esas saltarinas que luego parecen que están súper chiquitas y que brincan mucho. Está súper cute, porque además sí se hace... No se hace una guitarra, se hace un arpa y toca. Y está súper genial esa arañita. Dice Henry Lavilla, encuentra a la hormiga de Ant-Man tocando la batería. Primero le pongo un zape por estar aquí, pinche irresponsable. Y ya luego nos pondremos a jugar la batería. El rock band. Ahí, tun, tun, tun, tun. Oh. Chan, chan, chan, chan. Leche con pan. Pero sí, había entrado en pánico, queridos amiguitos. ¿Saben qué fue lo más culero? Que normalmente Chuleta va detrás de mí, pero pinche perra está tomando el sol, porque abrí la ventana de mi recámara y le da el sol bien rico en la panza, y entonces la desgraciada ni se inmutó. O sea, cuando regresé, levantó así la cabeza como, ¿ya arreglaste tus pedos? ¿Ya? Sí, ah, bueno. Y se volvió a echar. ¿Le valió? ¿Le valió? Se nota que la pinche Chuleta sufre un chingo. No mames. Pero bueno, así las cosas como son. Bueno, antes de retirarme y relargarme, les recuerdo que estamos en el proceso de reenviar las cartas que pendejamente me reenvié a mí misma. Entonces, si ustedes no me han mandado su dirección, mándenme su dirección, ya sea vía Messenger, vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía como se les dé y se les pueda dar a entender. Mis redes sociales, en Facebook estoy como Umachan, UMMA-chan. También se pueden unir al grupo de Anime Anímate, háganlo por favor. Ahí les paso cosas, bueno, no solamente yo, sino también ahí entre muchos. Pasamos cosas de anime de Japón, de cosas que sabemos, preguntamos cosas de anime y cosas padrísimas. Así que pues pueden unirse al grupo de Anime Anímate. No olviden también unirse a The Wiki Mogo Show, que también ahí estamos esperando sus dibujos, sus informaciones sobre cómo creen que es el salón de Wiki Mogo Show, ese bar hermoso. Y si les hace falta enviarme sus datos para que les llegue una cartita con alguna manualidad, dibujo o cosa mía, pues ahí se las enviaré. ¿Cuándo se planea enviar estas cartas? A más tardar en abril. A más tardar en abril estaremos enviando estas cartas ya bien hechas para que no me regresen a mí las cartas. Ya aprendí. Sí, ya aprendí. Y lo siguiente que me quedaba por comentarles, que también de eso voy a hacer una imagen y al rato va a estar circulando por ahí, por mi Facebook, por donde se deje, mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram. Ya nos dieron fecha y hora para hacer el programa de Tiranía versus Uma-chan. El programa estará el día sábado de 2:30 a 4:30. Este día sábado, entonces vayan haciendo sus preguntas, lo que quieren que debatamos, lo que quieren saber de los tiranos, lo que quieran saber de Uma-chan, todo el confesionario que deseen y quieran que se debata ese día sábado, que es que 20 algo. Sábado 22, sábado 22 de febrero de 2:30 a 4:30 hora de México. Ese día vamos a estar debatiendo Tiranías versus Uma-chan con nuestro locutor Wikimogo como intermediario para que no nos agarremos a chanclazos. De acuerdo, por acá Henry Lavilla dice, mi perro Lulo tampoco cuida la casa, se abandona cuando duerme porque nosotros cuidamos. No, pues sí. Fubuchan dice, sufre como princesa. Sí, maldita desgraciada. Iron321 dice, la semana pasada se armó una colmena de abejas en un arbusto y un perro fue a molestarla y lo picaron todo. Oh, pobrecito. Ahora. Tum, tum, tum. Esperen un segundín. Ñam, ñam, ñam. ¡Oh! ¡Me acaban de pasar un nuevo spot! ¿Ustedes lo quieren escuchar? ¿De verdad que lo quieren escuchar? ¡Está buenísimo! ¡Chan, chan, chan, chan! No me dieron permiso de que los pasara. Que todavía no lo puedo pasar. Que todavía está en borrador. ¡Dios mío! Quiero ser la primera en pasar este spot. ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rayos! tendré que esperar y ustedes tendrán que esperar. Por acá que Fubo estará vetada. No, Fubo no está vetada. Fubo, o sea, todos tienen permiso de hacer preguntas. Dice. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Y en lo que descargamos otro que no es el que yo quería enseñarles porque todavía está en borrador, pero bueno, mientras ponemos el otro. Dice que Fubo estará parcializada en la tiranía team. Sí, ella se me hace que Fubo va a ser team tiranos. Doquiestrenos, sí, pero no me dejaron, que todavía está en borrador. Estoy así como que, oh Dios, quiero. Pero no, ya me dijeron que no, que me tengo que esperar. Tun, tun, tun, tun, tun. Yo me encargo de maniatar a Fubo el sábado. La tiranía. Venga la rivalidad, pásalo sin permiso. No. No, porque sí debe de estar bien hecho. Va a estar muy padre ese spot nuevo. Estoy emocionada. Ya. ¿Por qué nadie me dice una canción? No, nadie dice nada. Solo por eso les voy a poner el spot. No el que me pasaron, no el nuevo, sino el... Ah, pues nadie me dice nada porque estoy bien arriba en el chat. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, les voy a pasar el spot que es necesario que escuchen, pero ahorita déjenme terminar de leer todo lo que me falta por leer. Dice, momento, yo igual voy a escuchar antes que nada. Ah, sí, Fubo Chan, pásamelo a mí. No, me dijeron que no, que está prohibido, que hasta que esté bien hecho, que hasta que esté terminado, así que no, Nel. Botán se convierte en guardián gemoroso y temido cuando con un ladrido muy fuerte. Botán, yo recuerdo que Botán no ladraba, ¿ya ladra? ¿Ya ladra? Yo quiero privilegio de locutora. Vocaloid ha llegado, Vocaloid está agotado. Ok, me perdí de algo, no puedo escucharte. Perdiste tantas cosas. ¿Qué habrá el sábado? El sábado está el especial. Vamos a ponerle. Ay, güey. Especial. Tiranía versus Uma-chan. Ay, ya no sé escribir. Ajá. Se le pasó la música. Ok, ya. Ya llegué. Bájale a la música. Y spots de cumpleaños para marzo. Ay, va a haber spots de cumpleaños para todos los meses. Todos los meses. Entonces va a ser diferente cada. O sea, quizá la misma música de fondo, aún no lo decidimos, pero por lo menos sí, los cumpleaños van a ser diferentes. Quiero privilegio de locutor. ¡Que no! No sé, digo, porque yo también quiero privilegio de locutor. No sabemos, vamos a ver qué sucede en el programa. No sabemos, es que no sabemos cuáles van a ser los privilegios. Si hay privilegios, tendrían que preguntarle a Wikimogo, porque él es el que va a dirigir el programa. Nosotros nada más vamos a estar aquí tratando de no cortarnos las venas los unos a los otros. Dice Iron, yo también quiero privilegio de locutora. Digo, locutor. No, tú no puedes ser locutor. Vamos con el spot y regreso en chinguiza. No se vayan, chicos. Ok. Perfecto. Chun, chun, churun, chun, churun, chun, chun, chun, chun. Atención, radio escuchas, está por comenzar BioHits con su locutora Connie. Viernes de 8 a 10 de la mañana, hora México, un programa hecho para todos los amantes de la música. Podrás conocer las biografías detrás de cada artista, banda o dúo sin dejar por fuera los mejores hits del momento. También contamos con 404 área restringida si eres un renegado del anime. Y por supuesto, no puede faltar lo que quieres escuchar. Lluvia de complacencias. Somos BioHits, lo mejor de la música en un solo espacio. ¿Cómo ven? ¿Ya lo habían escuchado? Yo no lo había escuchado. Está como padre. Me gusta. Pero espérense al otro. Está súper kawaii, mamón. Así bien hardcore. Nada más dejen que termine de estar bien bueno el otro y ya. ¿De quién es ese? ese spot. Ese air spot es de nada más y nada menos que de Connie, que hace el programa de BioHits y también hace House of Horror Doki. Nada más nos falta un spot, pero va a estar buenísimo, así que no se lo pierdan, de verdad, no se pierdan BioHits. Y no se pierdan, obviamente, de House of Horror Doki. Uma-chan, ¿cuándo pasan? Ok, ahí les va. Porque Uma-chan es pésima para acordarse de las cosas. ¡Ay, la madre! No lo veo. Bueno, el que sé es el de BioHits. El de BioHits pasa de 8 de la mañana a 10 de la mañana, los viernes, hora de México. Y The House of Horror Doki es los sábados de 6 a 8. De 6 a 8, hora de México. Así que pueden escucharla los viernes en la mañanita, BioHits, para que escuchen cosas de bandas, lo que no sepan de bandas, quiénes son, cuáles son, las canciones más famosas, cosas interesantes de bandas. Ahí está BioHits, viernes de 8 a 10 de la mañana y en la noche, bueno, en la tarde-noche de 6 a 8, los sábados escucharán The House of Horror Doki con cosas de terror y cosas horripilantes y así, y está bien bueno. Así que, ¿qué van a hacer este sábado? Este sábado pueden empezar escuchando DM Time, que empieza a las 11 y termina a la 1, y luego empezamos el especial Tiranía versus Uma-chan de 2:30 a 4:30, y luego se esperan un ratito y empieza a las 6 The House of Horror Doki con Connie, y a las 8 termina y se esperan otro ratito y va a empezar Estación 707 de Death Parade con Drénico y Usagico. Y también me parece que va a haber algo especial el sábado, así que ese sábado no se lo pierdan por nada, va a estar súper ultra mega buenísimo este sábado, así que yo que ustedes no me perdí este sábado los programas de verdad van a estar buenísimos, no se los pueden perder, no falten, así que si les dicen no que vamos a ir al cine, Nel, no que vamos a, no. O sea, vamos a ir a una fiesta, sí, pero puedo poner mi radio, entonces sí, sí voy, no, no voy, ¿de acuerdo? Que sí. Si puedo pasar los anuncios de estar con es que no me acuerdo dónde los tengo. Voy a buscarlos y yo creo que el sábado los estaremos poniendo, ya que nuestro jefe al mando no los ha metido. Lo vamos a mandar a la chingada. Digo, no, lo vamos a... ¿qué? Nuestro jefe se hizo bien pendejo y le mandamos unos audios en especial para que los pusiera. Pero no los ha puesto, no los ha metido, prometió meterlos, pero... no los ha puesto. No me acuerdo dónde los guardé. Yo sé que los guardé porque sí los guardé, señores y señoras. Sí los guardé. Pero señor Wikimogo, si usted los tiene, hágame el favor. Sí. Si usted los tiene, señor Wikimogo, hágame el favor de pasarlos y los convertimos en un hermoso spot y los pasamos nosotros al aire. Los compartimos con los que son nuestros locutores, amigos, y que los pasen al aire. Porque también esos... son unos spots que se quedaron trabados y que nuestro jefe Kuro, por ahí, mándenle un saludo mental a Kuro, no los ha hecho, no los ha querido pasar, no los ha querido compartir, entonces, pues vamos a hacerlo nosotros. No puedo ir andando en el trabajo y todavía me falta para salir. Todos somos el chico explosivo. Qué tristeza. Sí, vamos a mandarlo a la fregada. Saluditos al chico explosivo que me manda. Saluditos. Pero bueno, si por ahí los tiene Wikimogo, pásalos porque no los encuentro. ¿Saben qué es lo más frustrante? Que sé que sí me los pasó. Ya no tiene mucho que me los dio. Y me encabrita. Porque sí son muy buenos. Son muy buenos. No sé si son estos, a ver. No, esos no son. ¡Qué pinche codaje! No los encuentro. Voy a hacer berrinches. ¿De verdad que no los encuentro? ¿Dónde cadajos los metí? No tengo ni puta idea. Desapareció sin explotar. Sí, debería de ser algo así como ¡capum! Cada vez que aparece. ¡Capum! ¡Ya llegué! ¡Capum! ¡Ya desapareció! ¡Ay! Santa Virgen, tengo un chingo de audios. Ya encontré el montonal de audios, pero creo que no es esto. No. No. No. Que no. No. No encuentro lo que quiero buscar. Ay, no. No me aparece. El señor Huipimogo los debe de tener. Pero Huipimogo. Ah, ya me los pasó. Ya estaba a punto de hacer berrinche. ¿Ven cómo soy bien berrinchuda? Sí, el sábado está prohibido salir de casa. Ya no me acuerdo si nos pasamos. No, nos hemos pasado. Ok, el sábado está prohibido salir de casa a menos de que puedas llevar la radio contigo. No los empontré. Me los pasaron. Pero les voy a hacer rápido, ahorita esta versión rápida. Para que los escuchen, me falta ponerles audio, porque se suponía que nuestro jefe lo iba a hacer. Él iba a hacer el trabajo de hacer los spots y pues ya, y compartirlos y pasarlos en la radio. Pero evidentemente le valió 3 kilos de riata de mandingo, la cual se ha de haber tragado. No busquen qué es. Pues ahora se los paso yo. Ahora se los paso yo para que sepan qué spots vamos a hacer. Casi fue una la que explota esta vez, sí. Entonces, se los voy a pasar ahorita así en versión, como diría Connie, en versión... ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dijiste, hermosa Connie? Que tu spot estaba acá. ¿En borrador? Ah, sí, en borrador. ¿Qué dice? Ok, los más chiquitos son los que son... Ok, sí. Esto, entonces... A ver, vamos, a ver, si no me equivoco. Si la cago, perdón. Ok, entonces vamos a ver, vamos a escuchar. Y después ya, este fin de semana, hoy, yo creo mañana, ya los tengo en spots y los empezamos a compartir. ¿Les piache? ¡Sí, les piache! Ok, perfecto. Primero, a ver si se escucha. Hola a todos mis amigos de Radio Doki, yo soy Miguel Ángel Leal y les quiero mandar un gran saludo. Tal vez me recuerden por estas voces. Yo soy Ash Ketchum de Pueblo Paleta y Rasku Trapali de The Big Bang Theory. Y por supuesto, el Capitán Meliodas de los 7 Pecados Capitales. Les mando un gran saludo a todos. Ay, ¿a poco no está de huevos? Y luego sigue el otro, a ver. Hola, soy Gerardo Vázquez y le mando un fuerte saludo a todos mis amigos de Radio Doki. Cuídense mucho, pórtense bien y no hagan tonterías, ya ven cómo son de loquillos. Y luego va otro. Hola amigos de Radio Doki, soy Gabriel Basurto, actor de doblaje mexicano. Soy la voz de Van en Los 7 Pecados Capitales. Soy la voz de Zorororono en One Piece. Soy la voz de Po en La Leyenda de Po. Soy la voz de Sesshomaru en Inuyasha. Entre muchos más. Saludos, amigos de Radio Doki. Y creo que ya. Sí, esos son los 3 que tenemos. ¡Yay! Y los vamos a hacer spots porque... Vicos, saluditos saluditos saludosos. Con harta mostaza y pimienta en el cochitril de nuestro jefe Curopión, porque no los ha hecho spots. Entonces, pues por eso. Los vamos a hacer nosotros spots. Y entonces, pues ya, los haremos spots y los estaremos rolando por ahí a los locutores que gusten y deseen por ahí el spot. ¿Sí? Ok. Y ya, fin. ¿Qué? Sesshomaru, di que me ama. Sí, ¿ah? Sí, todas cuando empezó a decir los que era y al final dijo, y soy Sesshomaru, y todas. ¡Ah! Sí, nos derretimos todas. Sí, porque además dio una plática y al final les dijo que podían pedir preguntas o así, y muchas sí dijeron que les dijera que las amaba o que les dijera una frase, y así, entonces sí fue así como que, oh, por Dios. Estuvo muy padre esa vez. Vamos a volver a ir a la convención, donde nos dieron estos audios, solamente que obviamente van a ver otros personajes. Hasta ahorita lo que se sabe es que la convención va a ser de Ladybug y Cat Noir. Entonces vamos a ir a la convención, esperamos que estén por ahí las voces de Ladybug y Cat Noir para que nos hagan otros spots. Y pues ya, y así, y así. Entonces esperamos poder ir, esperamos obtener nuestros hermosos y queridos spots. Y haremos lo mismo, ya que Curopión le vale 3 kilos de reta. Entonces pues nosotros los vamos a hacer y las rolaremos con nuestros queridos amigos locutores. Ahí quien se quiere y quien lo desee solicitar. De acuerdo, sí, Omachan, perfecto. Y ahora sí, pues ya llegamos al final de este programa. Y así. Ya llegamos al final de este programa. Yo lo quiero con la voz de Shira. Si lo trajeran a mi ciudad, me pongo como loca. Ah, sí. Sí te creo. Lo que les puedo decir es que los tres son muy agradables, son bastante accesibles. Muy muy amables, sumamente agradables. Andaban de aquí para allá en la convención, saludando y tomándose fotos. Obviamente en la firma de autógrafos y todo eso estuvo algo pesado, pero los tres estaban bastante accesibles, bastante amables, serviciales en cuanto a dar el servicio a los fans, más que a quienes les pagaron, más a los fans. Muy del lado de los fans siempre, entonces se agradece ese gesto. ¿Me harías el favor de unos audios de Lady Bojica? No, sí, nada más déjame que llegue, que suceda, que sepamos, que ya tengamos los boletos en la mano, porque también luego también nos cuesta trabajo ir por algunas cosas, pero la idea es sí ir. Me parece que la combe que va a ser esa de Cat Noir es en marzo. Me parece que es en marzo, si no me equivoco. Oh, ya la perdí. Oh no, oh no. Oh no, la he perdido. Bueno, ya la perdí, pero igual creo que es en marzo. Acá está. Dice que es... no es cierto, no es en marzo, es en julio. 4 y 5 de julio. Es en Aguascalientes. Va a haber concurso de K-pop. Concurso de karaoke. Y todavía no nos dicen bien quiénes van a ser las voces invitadas. Pero va a ser de Cat Noir y Ladybug hasta el momento, eso es lo que se sabe. Pero sí, si son esas las voces que van, sí, cómo no, con todo el gusto. Entonces les hago... sí, ¿por qué no? Ok. Yo quería la de Monterrey, donde iban a estar, pero se canceló el viaje. Pues sí, así luego pasa. Al parecer sí, van a ir las voces, no sabemos de quién. Entonces si van ellos dos, pues ya le hicimos y ahí les jalamos las patas para que nos den sus audios. Y así. Mientras vamos a hacer nuestros spots. ¿Sale? Sí, sale, ok. Ahora sí, acuérdense de... ay, perdón. Ahora sí, ya me voy. Acuérdense de que si ustedes quieren una carta de Umita, de Uma-chan, una carta ya sea con dibujo, con algo que se me ocurra enviarles, regalarles, darles. Mándenme sus datos por Facebook, por Messenger, por Instagram, por WhatsApp, por donde se deje y ustedes puedan. Señales de humo, si les entendiera. Para que les llegue a su casa un detallito hecho por Uma-chan. Que necesito su nombre completo, aunque no quieran que lo vuelva, que lo mencione, que lo sepa, que nada más es para la carta. Y en cuanto se vaya, a mí se me olvida que existe esa persona. ¿Ok? Entonces, su nombre, su dirección completa, código postal, de qué país son, colonia, barrio, población, no sé, lo que se necesite para que les llegue la carta a su casa, a sus manos. Ajá. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Las cartas a más tardar se van en abril. Ya les dije, se van bien hechas. Ya aprendí a hacer cartas. Después de la estupidez que acabo de hacer, ya aprendí a hacer cartas. ¿Okay? Fue un chanclazo moral. No físico, fue moral, fue masculino. Y de todas maneras les mando foto y yo en el programa les aviso cuando ya se hayan ido las fotos. ¿De acuerdo? Eso. Y ya, pues ahí está el programa. Ahí queda el programa, en un ratito queda el podcast. Yo soy, yo fui, yo seré Uma-chan. Los quiero mucho. Pórtense súper ultra bien. ¡Chai! Thank you.